tenemos Marcha del Orgullo. Qué lindo. El día 2 de diciembre mañana, aquí en la provincia. Así que para conocer más detalles y todo lo que se conmemora este día, vamos a invitar a esta mesa a Marito Vargas. Él es referente de la CLIC, integrante de la CODI. Bienvenido, Marito. Darío, ella y Ángeles te saludan. Buenas, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Buen día. Emocionades por esa marcha que se acerca. Qué lindo Bombón Kit que estaba escuchando, que me hace acordar hace tiempo cuando yo era muy, muy pequeño. A Fan People ya se acordará vos, Marito. Ay, qué lindo. A Fan People. Bueno, sí, contarles que mañana se realiza la Marcha del Orgullo acá en la provincia. Sí, sí. Estamos organizándonos para acompañar y para salir a la calle. Estamos en un momento complejísimo. Eso calculo que toda la población lo comprenderá respecto, sobre todo, a nuestro colectivo, ¿no es cierto? Porque yo creo que ha sido una campaña política feroz y ha sido una campaña política donde el presidente electo ha generado como mucho odio en su discurso, y uno de los blancos preferidos para apuntar ha sido nuestra comunidad, ¿no? Tal cual. Entonces, con las amenazas del cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad, con esta cuestión que se impone nuevamente, que nosotros, y sobre todo las personas de la comunidad travesti trans, tienen privilegios, ¿no? Con esta cuestión, con esta visión por ahí tan desacertada de las luchas de nuestro colectivo y de cada uno de los logros, ¿no? Porque finalmente en este discurso de odio anti mujeres, anti maricas, anti, ya no sabemos, creo que nos puso en el mismo lugar de la casta, ¿no? Porque esa casta que él tanto puteaba en principio era la política, que hoy por hoy forma parte de todos sus gabinetes. Y los únicos que quedamos eran, finalmente, como vi un meme que decía, la casta éramos los pobres, los putos, la traba, éramos nosotros. Entonces, es un año bastante particular. Yo creo que tenemos que salir a la calle, hay que expresarnos, hay que cuidarnos, pero la calle no podemos perder ese lugar porque la sociedad tiene que saber, ¿no? Cómo, de dónde venimos, cómo vivíamos y cómo nos ha modificado en la vida cada uno de los derechos. Y hoy más que nunca, yo esto pensé que no lo iba a decir nunca, pero hay que salir a defender lo que se tiene, cada uno de los derechos que se tiene. Luchar por los que faltan, seguramente. Pero hoy es un momento donde la defensa de las cuestiones que se lograron resultan fundamentales. Marito, preguntarte, bueno, muy bien como vos decías, estamos pasando por una época en donde quieren atropellar todo el recorrido que ya tenemos como si fuera solo un soplido de viento y preguntarte si en esta convocatoria a festejar estos 13 años de lucha por la igualdad de decisiones de vida, preguntarte si van a hacer algo, si va a haber un pronunciamiento en la marcha, o si más bien dentro de la convocatoria lo hacen a ese pronunciamiento. Desde la coordinadora, mira, desde la coordinadora por la diversidad que componen, digamos, que de la cual forman parte sindicatos, asociaciones estudiantiles, agrupaciones de la sociedad civil, vamos a salir mañana con un lema que es Orgullo es democracia. Y aunque parezca mentira hoy por hoy tener que decir esto, es, yo creo que es una gran lección de historia también lo que nos está pasando, para que entendamos que ningún derecho se logra y ya, sino que se defienden todos los días. Hay una frase de Simone de Beauvoir que dice que cualquier crisis política, social o económica va a servir para que pongan en tela de juicio los derechos, y es precisamente lo que está pasando. Nosotros, más allá de los 13 años de la marcha, de los 13 años del matrimonio igualitario, venimos con una historia que es muchísimo más amplia. Digo, nuestro movimiento se forma en los 70, en la Argentina, estuvimos acompañando el proceso democrático del 83, han pasado muchas cosas. Ahora, hay un norte que nosotros no vamos a perder nunca, y es que nuestra lucha es por el respeto cultural por el respeto a nuestras orientaciones e identidades, pero también y sobre todo por la redistribución social. Entonces hay una bandera del colectivo que es la que no se puede perder. Nosotros queremos que nos dejen vivir en paz, pero nosotros también queremos un país igualitario, porque no me sirve que me reconozcan por mi identidad individual si las grandes mayorías de la población se van a morir de hambre. Nosotros queremos reconocimiento, queremos el respeto por nuestros nombres, por nuestra identidad autopercibida, ¿no? Pero además de eso, queremos el acceso a los bienes fundamentales en toda sociedad. El trabajo, la educación, la justicia, la salud, son cuestiones que son, en ese sentido, ineludibles. Digo, nosotros no podemos pensar sino en un... porque me parece que... digo, que el mercado y este nuevo discurso que no tiene nada de nuevo, ¿no? Porque lo escucho a Milei hablando y es como escuchar a Martínez de Hoz en los 70 o es como escuchar a Menem en los 90, está diciendo lo mismo. Cuando por ahí en las redes sociales decían, en el nuevo escenario hay monstruos, no hay ningún nuevo escenario. Esto que dicen son cuestiones que ya vivimos. Este nuevo proyecto y este nuevo plan que tienen terminó en el 2001. Donde nosotros también estuvimos, porque en eso yo siempre también lo remarco, la diversidad no es que viene o está fuera de la sociedad, estuvimos en los movimientos piqueteros, estuvimos en la calle, estuvimos en la marcha, somos parte de ese entramado, no venimos de Putolandia, como digo siempre, estamos y somos parte de la lucha, pero creo que es momento de defender cada uno de los derechos y recordar esto que remarco, respeto cultural y redistribución social tienen que ser los dos ejes de nuestra lucha. Marito, ¿por qué, bueno, no sé si lo entendés así, creería que sí, ¿por qué crees que hay tanta virulencia, digamos, de este sector de Milei? Bueno, no solamente de Milei, Mondino, varias y varios han expresado su odio contra las diversidades, y no es solamente discursivo, porque ya tenemos hecho como la maestra ahí en Cava, que fue brutalmente golpeada y bueno, se pasó el hecho ya de la violencia extrema física. Pero bueno, yo lo que veo que hay una virulencia de lo discursivo y un, bueno, apuntar directamente, ¿no? Bueno, pero por ahí, porque también nosotros acá sí vemos esa alianza macabra entre, o ese dueto, ¿no? Macabro entre el liberalismo económico y el conservadurismo en lo social. Claro. No es, digo, menor el discurso de Villarruel, negacionista de Villarruel, las barbaridades que han salido a decir de nuestra comunidad, y que los nombres que se empiezan a tirar para el gran ministerio de esa, ¿cómo es que le dice? Capital humano, todos los nombres que se han tirado son personas como muy vinculadas al Opus Dei. Entonces digo, es digamos, el ministerio de la familia, siempre pensando o volviendo, ¿no?, a esta estructura social que entiendo que ya es caduca. Entonces si nosotros vamos a venir con todo este conservadurismo en las áreas sociales de la política pública, es lógico que nosotros no cabemos en ese esquema. Todas las personas que se salen o que nos hemos venido saliendo a lo largo del tiempo de esas estructuras heteropatriarcales, familiares, monogámicas, no cabemos en este nuevo plan. Entonces no solamente estamos excluidos porque no entramos en lo nuevo que se propone, sino que además los futuros funcionarios a la hora de hablar nos comparan con gente con piojos, se les revuelve la panza cuando nos ven. Digo, estos son los discursos. Y también hay que tener algo claro. Los discursos incitan prácticas concretas, porque ojalá se quedaran en discursos. Esta maestra que fue golpeada, los aumentos de las agresiones que tenemos nosotros en la calle, esta cosa de que te digan puto, puto sucio, puto de mierda, de una esquina a la otra, que pensábamos que ya habíamos superado, con estos nuevos discursos florecen nuevamente. La gente se siente envalentonada, ¿entendés?, con estos niveles de odio de nuestros políticos que van a asumir el 10 de diciembre. Entonces empieza todo ese odio que tuvo guardado por corrección política, hoy por hoy lo dejan fluir. Mira, te voy a contar una. Unos amigos de Buenos Aires, que son una pareja de gays que tienen una niña y que viven en un lugar muy acomodado de Buenos Aires, me iban a comer siempre al mismo restaurante con su hija. Y ni bien ganó Milei, a los 2 o 3 días fueron, y una mujer de otra mesa se cruzó y les dijo, son unos degenerados, no deberían estar acá. Esa mujer siempre había estado comiendo ahí. con eso. Pero hoy por hoy se siente con el derecho de poder hacer, o se siente con los discursos que escuchamos, habilitada para poder ejercer este hecho de violencia. Y ella que les dice eso, yo creo que pasa lo mismo con la persona que agrede a la maestra en el bondi, ¿no? Los discursos se convierten en prácticas y los discursos de odio se convierten en violencia. El problema que tenemos es que cuando los discursos son contra nuestra comunidad, los cuerpos los ponemos siempre nosotros. No, dijiste algo no menor que esta identificación de la casta. Dijiste, bueno, evidentemente la casta éramos nosotros, ¿no? Los putos, las lesbianas. Y bueno, digo, ¿qué fuerza que han tenido también para invertir todo, también los discursos, ¿no? Y los conceptos. Porque si hay alguien que le faltaba, si bien habían conquistado, se han conquistado muchos derechos, todavía falta mucho, ¿no? El cupo laboral trans, cuesta mucho, ¿no? Para porque está esta cuestión también discursiva, se le acabó la joda, ¿no? O sea, como si, sí, y entender también, a ver, y entender también que necesitan generar enemigos internos, claro, para las políticas brutales que piensan aplicar. Uh-huh. Porque en el medio, mientras empobrecen a toda la población, tienen que hacer ese circo. Cerrar el Ministerio de Mujeres, uh-huh, poner en discusión el derecho al aborto que tanto tiempo costó. Entonces, a mí me parece que en lo simbólico van a hacer ese show para la gente que con ese odio los votó, mientras empobrecen a toda la población. Para mí ese es el plan. Ahora, lo único que les digo a todos mis compañeros de lucha, de todos los espacios y no solo de la diversidad, que tenemos que cuidarnos y no seamos carne de cañón para ese show nosotros. Uh-huh. Es un poco el mensaje. Y después salir a la calle, porque tampoco nosotros en ese sentido tenemos que marcar nuestra presencia y salir a decir estos son los derechos que queremos, que tanto nos han costado y que no queremos que nos saquen. Pero bueno, por eso creo que es importante estar mañana, y no solamente el colectivo LGBT, sino todas las personas que nos acompañan, digo, y que entienden que una sociedad que respeta los derechos de todos es una sociedad mejor para todas las personas. Excelente, Malito. Entonces, bueno, si querés repetir la convocatoria, el punto de concentración. Mañana a las 5 de la tarde, en la calle San Martín y Rondó, en la Secretaría de Trabajo, de ahí va a salir, para dar una vuelta por el centro de la ciudad y terminar en la Plaza Independencia. Así que bueno, ahí les esperamos a todos. Muchísimas gracias siempre por el espacio a esa radio tan querida. Abrazo grande, Marito. Les mando un abrazo inmenso y vamos a estar en contacto, uh-huh, resistiendo en estos tiempos que se vienen, porque eso sí sabemos, resistir hemos aprendido en la larga de todos los años. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Chao, Marito.